A lo largo de estos meses hemos hablado de muchos conceptos relacionados con nuestra salud, tanto física como mental. Hoy abordamos sin tapujos el tema de salud sexual, aquí en Psicología para Todos. Buenos días y gracias por estar una semana más con todos nosotros. Un saludo de Rafael Cortés en nombre de los que realizamos este programa. Buenos días, Raúl. Muy buenos días, Rafa. Salud sexual. Salud sexual. Muy bien. ¿Y esto por qué motivo has dicho vamos a introducirnos en este asunto? Pues yo creo que es un tema interesante. Muchas veces puede haber tapujos, ¿no? Puede haber determinadas connotaciones, ¿no? al hablar de este tipo de cosas. Y qué mejor manera, ¿no? que desmitificar algunas cosas sobre este tema y conocer más de ello con la persona que tenemos al otro lado del teléfono. Yolanda Flores, buenos días. Hola, buenos días, Rafa. Muchas gracias por participar en el programa, lo primero de todo. Y nada, comentar, bueno, que Yolanda es psicóloga, experta en salud sexual, y la verdad es que tenemos mucha expectación y muchas ganas de hacer este Psicología para Todos contigo, porque creo que es un tema, como hemos dicho en la introducción, muy interesante, ¿verdad? Sí, sí que lo es, y sobre todo, como has dicho, con mucho tapujo todavía, que hay que ir destapando. Lo primero de todo, yo creo, Yolanda, es que nos aclararás un poco, ¿no?, para todos los oyentes, que es el concepto de salud sexual, ¿no? ¿Qué entendemos por salud sexual? Pues sí, en principio yo creo que es lo mejor definir esto lo primero, porque tenemos que tener claro que la salud sexual no es solo la ausencia de enfermedad o de disfunción sexual. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo define como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. O sea, estar sano sexualmente implica muchas cosas, entre otras, pues valorar tu propio cuerpo, tener acceso a la información y decidir cuándo quieres tener hijos y cuándo no, eso es estar sano sexualmente, interactuar con ambos géneros de manera respetuosa, expresar el amor e intimidad de una forma apropiada, evitar el abuso sexual, que como sabes, Rafa, se da desgraciadamente en muchas sociedades, utilizar adecuadamente métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados, evitar las infecciones de transmisión. O sea que la salud sexual, como ves, es un concepto muy holístico, que incluye no solo, como digo, una disfunción sexual, el tenerla o no tenerla, sino un bienestar bastante general de toda la persona, tanto a nivel emocional, mental como físico, claro. Y te quería preguntar, Yolanda, ¿por qué piensas que hay tanto tapujo, ¿no?, a la hora de hablar de sexualidad? Pues yo pienso que el tema de tanto tapujo y tanta inhibición se debe mucho a los sistemas de un poco de a las variaciones que ha ido teniendo la cultura y las sociedades. Cuando las sociedades se han ido cerrando un poco y se han ido centrando en determinadas creencias y moralidades, pues se ha tapado mucho la sexualidad porque se ha dejado como algo dedicado exclusivamente a la procreación y algo como que era pues pecado, entre comillas, porque no solamente han sido religiones las que lo han prohibido, también en sociedades civiles. Entonces yo pienso que va mucho ligado con eso y con el tema de que es una parte que creemos que la sexualidad solo es genitalidad. Y claro, la zona genital la llevamos tapada, por lo menos en nuestras sociedades occidentales más conocidas. Y pienso que se deba un poco a eso, como te digo, a la evolución de las distintas sociedades occidentales. Esto no ocurre en otras para nada, y en otras es mucho más cerrado. Dentro de todo esto que estamos comentando, hay una palabra clave, ¿no? Sexología. Dentro de sexología, quizá habría que desgranar, ¿no? O habría que hablar de tres cosas, ¿no? Por un lado, la figura del sexólogo, ¿no? Por otro lado, quizá el tema de la educación sexual, que yo creo que va al hilo con esto último que estábamos comentando, ¿no? En función también de lo que nos han educado o de lo que, entre comillas, hemos mamado en nuestra sociedad, pues tenemos un concepto y una serie de prácticas o de normas, ¿no? Llamémoslo así. Y luego, por otro lado, tendríamos lo que es la terapia sexológica puramente dicha. Háblanos de la figura del sexólogo. Muy bien. Bueno, pues el sexólogo, en general, la figura de un sexólogo, la sexología en sí misma, abarca desde la promoción de la salud sexual, pasando por la educación sobre sexualidad, hasta la terapia psicológica, sexológica, perdón. Un sexólogo puede tener varias funciones. Como bien has dicho, puede educar en sexualidad, no tiene por qué ser un psicólogo. Hay sexólogos que son maestros, que son trabajadores sociales, educadores sociales. Ellos tocarían la parte de la educación, que es un poco pues lo que se viera en colegios, en cursos, en talleres que se hicieran para esto. La promoción de la salud sexual vendría un poco desde el sistema sanitario, ¿sabes? En plan médicos, enfermeras. Ahí el sexólogo, desde su formación, cada uno la suya, pues invitaría a promover la salud sexual, como hemos dicho, por ejemplo, a adoptar el uso de preservativos, a protegerse, a saber decir no cuando el compañero no quiere usarlo, en fin. Y luego, por último, como bien dices, la terapia, esa suele estar ya más enfocada en el psicólogo y en el médico, con formación de base y, por supuesto, luego su formación en sexología, y esto ya sí va encaminado a tratar ya pues disfunciones sexuales, algún tipo de malestar emocional relacionado con la sexualidad y, en fin, así a grandes rasgos esto es lo que hace un sexólogo. Raúl. Estoy escuchando atentamente y bueno, aprendiendo mucho sobre esto, ¿no? Sobre esa figura del sexólogo o sexóloga. Yo, hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Que es el tema de... Bueno, de la educación sexual, ¿no? Yo creo que, seguro que Yolanda está de acuerdo con esto, al igual que muchas otras cosas, desde la infancia o desde la adolescencia, ¿no? Se promueven en la escuela, en el colegio, determinadas asignaturas sobre ciertos ámbitos, ¿no? Creo que aquí se debería de poner en marcha muchos más recursos, si no, corrígeme, Yolanda, para poder tener más información y más seguridad sobre este tema. Efectivamente. Aquí, en nuestro país, sin ir más lejos, pues adolecemos un poco de esa falta, como dices, de una educación sexual desde la niñez, porque no tenemos que olvidar que somos seres sexuales y sexuados, desde que somos concebidos hasta que fallecemos. Nuestra vida gira en torno a la sexualidad. Y es verdad que en algunos países, sobre todo europeos, más bien del norte, Holanda, Noruega y todo esto, sí ya se va incluyendo la educación sexual pues como una asignatura más, como dices, en el colegio, desde el principio. Pero no como aquí. Aquí lo ven los niños un poco en plan biologicista, como más a niveles eso de biología y de única y exclusivamente como la parte genital, como si la sexualidad solo fuera los genitales y la sexualidad abarca a toda la persona. No se le está explicando la sexualidad, por lo menos vista desde el punto de vista que debería ser, que es no solo en plan reproducción, sino también en las otras vertientes de la sexualidad, que es la comunicación, la expresión del amor, la intimidad. En fin, estoy contigo. Nos falta mucho camino. Primero visibilizar un poco más la sexualidad, que no sea pecado hablar de cualquier cosa que utilice cualquier palabra relacionada con el sexo. Pero hoy en día también se ha avanzado, yo creo. Aunque vayamos todavía muy despacio, yo creo que sí que se ha avanzado, ¿no? Sí, indiscutiblemente el tema de la sexualidad ha avanzado. Ya no hay ese oscurantismo, ni hay tanto tapujo como había, pero todavía nos falta mucho. Nos falta además que los profesionales de determinados ámbitos, como he dicho, estén bien formados en sexualidad y en sexología para poder ayudar a las personas, un médico ginecólogo, que además de su carrera de medicina, tenga una formación en sexología, porque seguramente le irán muchas personas, mujeres, preguntándole cosas y transmitiéndole dudas que él, en un momento dado, a nivel biológico sí, pero a niveles ya más emocionales y más, bueno, digamos, más psicológicos, entre comillas, pues sí. Probablemente no puede ayudarla tanto. Pero sí, hemos avanzado y esperemos que la cosa no deje de avanzar. Te quería preguntar, Yolanda, allí aquí, igual que en muchos otros conceptos, hablamos de derechos. ¿Hay algún término aquí que esté relacionado con derechos sexuales, por ejemplo? Sí, por supuesto. De hecho, tenemos unos derechos sexuales basados en los derechos humanos. En 1997, la Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología, la AUAS, se celebró aquí en España, en Valencia, y se promulgó la Declaración de Derechos Sexuales, que después ha sido revisada y aprobada de nuevo por el Consejo de la UAS en 2014. Y efectivamente, tenemos unos derechos sexuales que deberían ser respetados y que toda persona tenemos derecho a ellos. Hablamos de derechos, pero también seguramente que en este campo, al igual que sucede en muchas otras facetas de la psicología, tenemos muchos mitos y muchas falacias, ¿no? Sí, seguro que aquí más, también. Más casi que en ningún campo de la relacionado con el ser humano. Cuéntanos alguno de estos mitos. Sí, bueno, para empezar ya, como hemos dicho, ha estado siempre rodeada la sexualidad de un oscurantismo y de unos mitos y demás que, bueno, que incluso algunos de esos mitos se han ido transmitiendo de padres a hijos y se han llegado a asumir y asimilar como verdades irrefutables cuando no lo son. Por ejemplo, ¿te parece que enumere así alguno? Sí. Bueno, pues uno de ellos, que sabemos que hasta aquí en España, hasta hace bien poco, ha sido vigente totalmente, es: el matrimonio va a ser más feliz si la mujer es virgen cuando se casan. Uh-huh. Eso lo hemos tenido aquí en España hasta hace bien poco. Sabemos que es una falacia porque cada uno puede haber tenido antes las experiencias sexuales que haya querido, que el matrimonio va a ser más o menos feliz según se lleve la pareja, no dependiendo de sus experiencias anteriores. Totalmente de acuerdo. Otra cosa, por ejemplo, es que está muy extendido que durante el embarazo debe evitarse el coito, cosa que no es cierta. Hombre, en riesgos de aborto en los que un médico haya dictaminado tal, pero si no, pues un coito es muy saludable durante el embarazo. Uh-huh. Otra cosa, por ejemplo, que se ha oído mucho en la cultura popular, es que durante el periodo de gestación un niño puede quedar marcado por antojos. Si no me como un pastel hoy, el niño va a salir con un antojo. Pues no, eso no tiene nada que ver, lo que tú te comas o te dejes de comer, para cómo va a salir el niño. Por ejemplo, otra cosa a la que yo me estoy, bueno, pues un poco dedicando más de lleno, quizá por edad, ya porque tengo 50 años, que la vida sexual de la mujer se acaba con la menopausia o con el climaterio, o si ha recibido, si le han practicado una histerectomía, esto que dicen de vaciarles ovarios y tal, pues no, la vida sexual de la mujer no se acaba con la menopausia. Es una de las cosas que, como digo, que hay esta creencia y que parece que la mujer a partir de cierta edad ya se despide de la sexualidad. Fijaos, igual que hay cosas falsas, ¿vale?, también es cierto que hay cosas que tienen su parte de verdad. Si no os importa, comento alguna. Claro. Mira, por ejemplo, se dice: con la edad la producción de espermatozoides disminuye. Pues es cierto, o sea, el aparato reproductor masculino va experimentando unos cambios y efectivamente, a medida que va siendo más mayor, va a tener menos espermatozoides y también van a disminuir de tamaño. Pero eso no va a afectar a sus relaciones sexuales en cuanto a satisfacción. Solo al tema de la fertilidad, en este caso. Eso es, que la producción va a disminuir, lo cual no quiere decir que no esté el espermatozoide listo y entre ellos, aunque sean menos, y también acierte. Sí. Bueno, también, por ejemplo, otra cosa que se dice: el pico de deseo sexual en los hombres se produce en edades más tempranas que las mujeres. Pues esto es una verdad a medias, es decir, los niveles máximos de testosterona en el hombre están alrededor de los 18 años y en las mujeres es 20 algunos, ¿vale? Pero también tenemos que tener en cuenta que el deseo sexual no depende solo de los niveles de testosterona, sino de otras muchas variables asociadas a la edad que tengo, el estado civil, si tengo pareja, si tengo ocasiones de tener sexo, muchas cosas, no solamente eso. Y luego otra cosa que me ha parecido muy graciosa y que se habla mucho de ello es el tema de los afrodisíacos. Bueno, pues en general, y por ejemplo las ostras tan traídas y tan llevadas con que es un afrodisíaco desde la mitología griega, pues no es cierto, o sea, que eso yo creo que es un poco una predisposición ya psicológica de la persona que la está comiendo. Sin embargo, sí se ha demostrado, por ejemplo, en algunos estudios, que la dieta mediterránea, tan nuestra, pues sí ha ayudado a algunas mujeres que sufrían de síndrome metabólico. Les proporcionaba como una especie de mayor interés por el sexo. Esto tiene una explicación muy lógica, y es que en esta dieta las mujeres tomaríamos nueces, aceite de oliva, ciertos vegetales que de por sí nos van a ayudar de forma positiva. Y ya por último, el campeón de todo esto es el chocolate. Habéis oído hablar mucho. Que no está presente el chocolate. El chocolate en todos los lados, además de hecho en los anuncios y todo eso, parece que el chocolate. Bueno, pues no podemos dudar de sus cualidades porque sabemos que el chocolate contiene feniletilamina, que es una sustancia que es, bueno, pues un químico que el cerebro libera cuando nos enamoramos y se llama la droga del amor, entonces se ha conocido así. Entonces, hay un estudio publicado en un periódico de medicina sexual que, bueno, parece ser que sí había algo concluyente de que algunas mujeres que tomaban una onza de chocolate al día parece ser que disfrutaban de una vida sexual más rica, teniendo en cuenta que el chocolate tenía que ser puro, ¿vale?, porque tiene más propiedades antioxidantes. Bueno, al margen de que la composición nos pueda ayudar, digo, como todo, esto es un cúmulo de cosas, no es solo la onza de chocolate, son otras muchas cosas que me acompañan, que me van a ayudar a disfrutar de un encuentro sexual y que sea más satisfactorio o menos. Ahora estoy embarcada en una investigación con una compañera sobre los alimentos y la sexualidad, y cuando tengamos datos ya os diré a ver qué nos ha salido. Perfecto. Qué interesante todo esto, ¿eh? Aquí hay para hablar mucho más, ¿eh? Sí, aquí tenemos sí. Para comentar esos datos en otro programa con Yolanda. Si te animas, cuando tengas datos de ellos, nosotros encantados. Sí, cuando tenga datos concluyentes. Ya tenemos la muestra, ya tenemos los resultados, pero ahora tengo que hacer los análisis estadísticos para decir un poco lo que nos ha salido bien. Ya os hablaré también de otra, si queréis, en otra ocasión, de otra investigación que hice dirigida a los tupper sex y cómo afectan en la actitud de la mujer ante la sexualidad, que también fue muy interesante. Y a mí me saltan... tengo resultados ya, y de hecho está publicado y todo ya. Me saltan muchas preguntas, por ejemplo, en cuanto a frigidez, es algo que también hemos escuchado muchísimo. A ver si más adelante nos puedes... Yo, si queréis, contad conmigo, porque incluso puede que haya dudas que a lo mejor alguna persona que nos esté oyendo, pues bueno, sin olvidar siempre que hay que consultar con un profesional, por supuesto. Pero bueno, a lo mejor resolvemos alguna duda a alguien o lo tranquilizamos o lo hacemos más feliz, que yo pienso que a fin de cuentas es lo que pretendemos todos. programa@oirradio.es, el correo donde la gente nos puede mandar todas esas dudas ya para ir... apuntando todo lo que quiera. Y el número de WhatsApp. Y el número de WhatsApp. También, porque igual surge ahí alguna preguntita por parte de un oyente que diga, pues a mí esto me interesa. Sí, sí. 630-35-35-76. 630-35-35-76 es el número de WhatsApp de Hoy de Radio. Yolanda Flores, psicóloga experta en salud sexual. Un placer haberte tenido en Muchísimas el programa gracias. De hoy. Para mí también ha sido muy agradable. Nos emplazamos para otro día, ¿vale, Yolanda? Vale, cuando queráis, a vuestra disposición. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Gracias, adiós. Adiós. Pues hasta aquí el programa de hoy, Raúl. La verdad es que muy interesante. Hemos aprendido cosas nuevas, como siempre. Y oye, yo creo que estaría bien un Salud Sexual parte 2, ¿eh? Estaría muy bien. Y también me he quedado con eso de que falta un formación por parte de los profesionales, ¿eh? Sí, sí. Así que a ver si otro día hablamos con Yolanda. Un placer como siempre y nos escuchamos dentro de 7 días, aquí en Psicología para Todos. Adiós. Yeah.